fronteras, Tamaulipecas, ¿cómo olvidar tu recuerdo? Cientos pueblos han matado a los hermanos del fierro y a todos han traicionado porque les tenían miedo. Testigo en la frontera del norte, 11 cruces.